bien, y como le prometimos, ya está acá el señor Edgardo Mocca tomándose su primer matecito. Buenas tardes. Todo tranquilo. Ay, buenas tardes, Mocca. Serenidad total. ¿Cómo anda? Reina la paz. Bueno, hoy salió el tema de... ¿cómo decirlo? Gente que... amigos nuestros, que muchos están muy de acuerdo con nuestras ideas y con el gobierno y con el apoyo al gobierno, seguramente con, lo apoyan con menos intensidad y de una manera más crítica, y que han quedado como disconformes con la idea de votarlo a Scioli, y son gente que quería votar a Randazzo, y no lo han votado a Scioli, votaron otra cosa. Y pero que cuando uno los aborde, dice, bueno, que, pero ¿por qué no votas? No, pero si en el balotaje yo lo voy a votar. Y uno dice, no, en el balotaje no, loco, porque seamos realistas. Estamos jugando si con fuego. No tenemos que llegar al balotaje porque jugando con fuego. Podemos tener... Es como el jugador que dice, prefiero jugar el suplementario antes de ganarlo ahora. Claro, claro. Prefiero jugar el suplementario y los penales, después no se sabe lo que pasa. Exacto. No sé si entendiste igual la metáfora futbolística. Entendí, sí, Barragán entiende. Pero entiende. Me pueden faltar algunos nombres de jugadores, pero claro, el juego lo entiendo. La idea el la juego entiendo. Yo tengo una curiosa autoridad para hablar con los compañeros que piensan así, porque yo quería que fuera Randazzo el candidato a presidente. Incluso me hubiera gustado más todavía que fueran otros. Ajá. Es decir, en mi galería de candidatos, Scioli, y él lo sabe perfectamente, y si no lo sabe, se lo estoy comunicando, no era el primero. No estaba en primer lugar. Estaba, loco, lo hablamos con Scioli en público. Lo hablamos, frente a todo por eso. País. Yo lo hablé de una nos manera que trató de ser sutil, pero papel. Me imagino que Scioli, que es un político experimentado, entendió perfectamente cuál era mi posición. Además, me imagino que habrá visto el programa antes. Perdóname, y él lo entendió, y me acuerdo de, digamos, de sobre todo de la contestación que le dio a Nora, a propósito de que Nora fue, cuando terminó ese programa donde ustedes estuvieron, la que seguía poniendo reparos, digamos, a su candidatura, claro. Y si, el propio CEO le dijo, tengo tiempo de acá hasta octubre para seducirte, para convencerte, y me parece que está bien la respuesta. Sí, sí, y si Nora también le dijo te va a costar, y sí. Todo eso forma parte de la... Yo creo que en ese diálogo, por ahí había cierta simbología de lo que pasa con una parte del electorado, ¿no? Ajá. Un electorado que... Yo creo que es un electorado que lo hubiera votado entusiasmadísimo a Scioli, al Scioli que hoy está hablando y que hoy está diciendo las cosas que dice... hace 12 años. Pero lo que pasa es que estos 12 años subieron muchísimo el umbral, digamos, ¿no? La retórica, y una retórica permanentemente acompañada de medidas, uh-huh. La retórica no se hace sobre la base de una campaña, de una plataforma, de un programa de gobierno futuro, sino que la retórica es la acción también, ¿no? Entonces yo creo que una personalidad y un liderazgo como el de Cristina Kirchner, cualquiera fuera, creo yo, ¿no? Más allá de las objeciones específicas que se pueden discutir con Scioli, cualquiera fuera el candidato que se presenta como forma de la continuidad, tendría muchos problemas, porque la continuidad no es una expresión de deseos, la continuidad es una fuerza, es una potencia de liderazgo y una potencia de pueblo. Entonces yo creo que no es desatinado ni es caprichoso la resistencia que pueda haber en algunos sectores. Yo simplemente creo que más allá de las personas y más allá de las figuras, hay corrientes históricas que van en una dirección y que merecen ser reconocidas como tal, como corrientes históricas. Yo creo que La renuencia a votar a Scioli ahora que hay que votarlo, porque el balotaje después es una incertidumbre que no se puede develar. Claro. El balotaje es la exposición a una situación que nadie puede prever, porque hay que ver en qué condiciones votamos en un supuesto balotaje, y es la oportunidad para la derecha de De dos cosas. Primero, de el plan A, de ganarle a Scioli. Y el plan B es de que Scioli gane en una circunstancia de mucho condicionamiento, de mucha debilidad, ¿no? Y la debilidad de Scioli no sería nada si fuera la debilidad de de una persona, pero la debilidad de Scioli, las debilidades y las fortalezas de Scioli hoy son las debilidades y las fortalezas nuestras. Porque lo que está clarísimo y el propio desarrollo de la campaña es revelador. Los mismos columnistas que no se les caía una frase de ningún modo se les caía una frase crítica de Scioli, hoy la han emprendido contra Scioli, sí, en términos de seguidor, de continuador y de persona entregada al proyecto de Cristina. Y hay quien dice, dentro de esos mismos opinadores, que en esa debilidad, entre comillas, de Scioli, está la razón por la cual Scioli no logra los porcentajes electorales que podría lograr. Es decir, está sacrificando su performance electoral a una actitud de continuidad, de acompañamiento, de promesa de desarrollo de esto mismo que se está haciendo. De manera que las cosas nunca ocurren en el futuro, las cosas ocurren siempre en el presente. El presente nuestro es decidir si el presidente de la República va a ser Scioli o va a ser Macri. Y ese presente hoy es la elección, la primera vuelta. Si se diera el caso de una segunda vuelta, hablamos, pero nunca se puede hablar sobre el caso de algo que no ha ocurrido. Lo que se está definiendo ahora es qué pasa en la primera vuelta, es si en la primera vuelta gana el operativo desestabilizador de acusación a Aníbal Fernández de los crímenes, del aprovechamiento de las inundaciones, de la mitología del fraude, de la mentira sistemática, de las cuentas secretas, de la acusación de chavismo y de entrega a la corrupción, toda esa conjunción terrible que hoy significan los medios, o si gana una forma, la forma que hemos sabido construir, uh-huh, la forma que todos hemos sabido construir, porque alguien puede decir, finalmente a Scioli lo eligió Cristina, o Scioli se impuso porque no hubo otro candidato, puede haber mil razones, pero la ecuación, la síntesis de lo que somos como proyecto histórico es la candidatura de Scioli. Y la verdad es que enjuiciar la candidatura de Scioli, en definitiva, es un cuestionamiento al liderazgo de Cristina Kirchner. El que no vota a Scioli está desconfiando del liderazgo de Cristina Kirchner. Y sí, la desconfianza es una gran cosa en las dosis y en los momentos adecuados. Yo puedo decir, en términos figurados, ningún liderazgo me da a mí ninguna garantía y yo tengo por obligación, pongamos así, como es de moda en cierto sector, una obligación intelectual de poner en duda todo, de no creer en nada, y esa segunda inocencia que decía Antonio Machado, que da el no creer en nada. Ajá. Pero eso es bien poco defendible en términos políticos. La política presupone apuestas, la política presupone jugarse, la política presupone definir de qué lado está uno. Y ese estar de un lado, pero ese estar mimoso, candoroso, lleno de prejuicios y lleno de vueltas, suele terminar facilitando la derrota, ¿no? Yo creo también que puede ayudar a la decisión que haya que tomar mirar la oferta de la oposición, ¿no? Claramente, creo que en el caso del PRO es indudable, porque a cada paso queda en evidencia, claro, cuál es la oferta, ¿no? Los proyectos económicos, el desprecio por las mayorías, el arreglo, se acaban de reunir economistas del PRO, están planteando una reunión con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Para retomar las líneas que ya uno conoce. Tirando, claro, ahí está muy claro. En el caso de Massa también está planteando una serie de herramientas que ponen en cuestión asuntos centrales de las políticas de esta década. Por ejemplo, la idea de atacar las retenciones, que es una base enorme de las políticas sociales, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Además de cuidado de segmentar el precio de lo que se exporta, que no afecte tanto acá. Bueno, cuando uno ve lo que ofrece la oposición, se le tiene que hacer más claro las dudas que tiene con Scioli, y me parece que ahí se empiezan a atenuar, a matizar, cuando ve que la alternativa, las dos por lo menos que aparecen, son no son nada continuidad de lo que viene, de lo que vino en esta década, ¿no? Me parece que ahí se te hace más claro si vos tenés dudas con Scioli. Sí, pero en todo caso, lo otro, no sabemos con el caso de Scioli cuánta continuidad de cada elemento de kirchnerismo, pero tenemos varias garantías de que va a haberla, porque hay un congreso, una lista para el congreso donde hay mucho kirchnerismo, porque hay un Zannini ahí presente, sí, porque hay una fuerza política que tampoco va a dejar desviarse. Pero voto, digamos, la gente que no votó a Scioli, yo creo que tiene muy claro que la oposición está, que digamos que está en las antípodas de lo que piensa. Sin embargo, eligió, de alguna manera eligió castigar, yo creo, no sé a quién, a Cristina. Pero vos sabés que no es tanta, si lo mirás por el voto en blanco no es tanta, la proporción de voto en blanco no es muy significativa. Es que yo no sé si han ido para el voto en blanco o han votado a la izquierda. Bueno, yo lo que creo es que... No sabemos a dónde fue ese voto. Yo lo que creo es que el voto puede ser pensado como el goce de una facultad así abstracta, de yo hago lo que quiero y yo me doy el gusto, o puede ser pensado como preguntándose cada uno en qué país quiere vivir según sea el resultado y según a qué aporte o no aporte mi voto. Ajá. La imaginación de cómo puede ser un país gobernado por Macri, cómo puede ser un país gobernado por Scioli, tendría que ser la forma de decidir el voto. Imaginarse qué pasa, porque la verdad es que no hay otra opción. No. ¿No? Si estuviera Cristina, ni hablar. Pero incluso si estuviera Rossi, si estuviera Uribarri... Dayana, qué sé yo, sí. Dayana. Pero hoy la opción es Macri o Scioli. Entonces Macri dijo, un día tendríamos que... solicito que podamos... hacer una profundización de algo que nos hemos tomado muy a la ligera. Yo lo pensaba por mí mismo, ¿no? Yo vi varias veces la imagen de Macri diciendo hay que bajar los costos y el salario es un costo más. Sí. Punto uno. Y punto dos, tenemos que estar todos dispuestos a cobrar lo mínimo por la tarea que hacemos. Sí. Entonces, yo he visto, Carlos, no sé si vos compartís, que nosotros... que en 608 pasamos unas 28, 30, 50 veces esa imagen. Por mes. Tenemos una especie de actitud de decir, mirá qué dislate, ¿no? Mirá qué tonto que es este hombre. Sí. Y no tomárselo en serio a Macri, porque a Macri hay que tomárselo en serio. Un costo más quiere decir que el salario no es una transacción entre personas libres sobre quién se queda con qué, respecto del valor nuevo que se crea, sino que es un gasto de un tipo que por bueno, por generoso, le paga a otro para trabajar para él. Sí. ¿No? Como una especie de benefactor de la sociedad. Entonces, es un costo más y hay que achicarlo. Y la otra frase, esto es para desarrollar, pongo nada más que los títulos, pero la otra frase de que cada uno tiene que ganar por su tarea lo mínimo, no lo pudo hacer la dictadura militar eso, Barragán. En la dictadura militar había conflictos salariales y había conflictos salariales exitosos que conseguían aumentos de sueldo. ¿Cómo haces para que 13 millones de tipos, que son más o menos los asalariados de la Argentina, acepten trabajar por el mínimo que les corresponde? ¿Y por qué voy a trabajar por el mínimo que...? Y supongamos que de golpe se consigue ese acuerdo. Ese acuerdo necesita que estén todos de acuerdo, porque el primer gremio, cuando el gremio de cuero de Curuzú-Cuatiá consigue un aumento que le permite comer todos los días, ajá, todos los demás gremios y trabajadores del país van a querer imitar a los trabajadores del cuero de Curuzú-Cuatiá. Y vamos a suponer que aún así ese acuerdo permanece. ¿Y cuál es el resultado de ese acuerdo? Es muy simple el resultado de ese acuerdo. Que la plata se desplaza desde los salarios, las cosas que cobran los que laburan, ajá, a los patrones. ¿Cuál es el progreso que, claro, se deriva de esa? ¿Cuál es el progreso que se deriva de ese desplazamiento de la plata? ¿Va a venir algún notario que diga, no, lo que pasa es que si la plata va más a los patrones, después hay más inversión? ¿Y por qué no invierten ahora, que han ganado más plata que en la historia de los últimos 100 años? Claramente, ¿por qué en lugar de poner la guita en la timba financiera no invierten ahora para bajar los costos y pelear realmente contra la inflación, asegurando que haya productividad en el trabajo? ¿Por qué en lugar de bajar la parte de la plata que va al trabajo, no invierten en mejoras de la productividad y nos beneficiamos todos? Yo creo que hay una sistemática mentira que la candidatura de Macri expresa de una manera dramática. El que se hace el indiferente sobre si Macri es o no presidente, no me importa que diga que lo hace porque Scioli no le gusta. No me importa, no lo disculpa el hecho de que lo haga porque no le gusta Scioli. La responsabilidad que puede tener un elector que acompañó o que simpatizó con esto que ocurrió en estos años por darle el gobierno a Macri es ilevantable. Recordemos lo que ocurrió con De la Rúa, recordemos lo que ocurrió con Menem. No podemos hacernos los giles. Yo creo que en el fondo el tipo que coquetea, yo lo voto en segunda vuelta, se está haciendo el otario, no está asumiendo su responsabilidad. Cree que después va a poder llorar y va a poder decir, mirá cómo nos engañó Scioli, qué malo que Scioli. Y el problema no es quién nos engaña o quién no, sino en qué creemos y cómo trabajamos para hacer realidad lo que queremos, me parece. Tengo que hacer una tanda, chicos, discúlpenme, pero ya venimos, 2 minutos. Todos en cuero. Todos en cuero. Humor racional y popular. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Muy bien, otra vez acá estamos quedándonos cortos con el tiempo para charlar con Moca sobre política, no sobre politología ni sobre ciencias ocultas, política. Y hablábamos sobre la candidatura de Scioli, quién lo quiere votar, quién no, y hay muchísimos mensajes. ¿Nos lees uno, Gabita? El de Miguel Gil dice que el candidato no se defina con más fuerza por el proyecto y reconociendo la conducción de Cristina, genera muchas dudas. ¿Por qué no lo hace? Su equipo económico no son del mismo palo que el actual, pero bueno, no le voy a sacar trapitos al sol para que los Contreras lo aprovechen. Yo lo voy a votar, pero guay que se desvíe un micrón de las líneas matrices, ser el primero en no hacérsela fácil. Bueno, estamos de acuerdo. Yo no tengo ninguna diferencia. Yo lo único que me parece a mí es que la campaña de Scioli está muy centrada en el reconocimiento de la continuidad de la tarea de Cristina, de la conducción de Cristina, y sus definiciones, por lo menos en grandes términos, son la idea de continuidad, la idea del rol del Estado, la idea de la redistribución. Siempre en el mundo de la promesa se convive con la fórmula de Lepera, ¿no? Hoy un juramento, mañana una traición. Ajá. Pero la traición no hay que anticiparla, la traición en todo caso hay que evitarla, la traición hay que ponerla entre paréntesis con una voluntad política que es, primero, que gane el Frente para la Victoria, y después cerrar filas en torno a un liderazgo histórico y irreemplazable en esta etapa histórica que es el de Cristina Kirchner. Cualquier cosa que, para mi gusto, para mi modo de ver, que signifique pensar que una presidencia de Scioli es un capítulo absolutamente diferente de la historia, por más buena voluntad que exprese Scioli y que expresen sus candidatos a formar el gabinete económico, algunos son muy rescatables, otros menos, a mí no, es un seleccionado que, como todo equipo, digamos, uno dice el 9 me gusta, el número 2 me gusta menos. A mí me parece que la presencia de Blecher en ese seleccionado no le agrega nada. La presencia de Bain es un economista heterodoxo con algunas concesiones que no es Kicillof, para decirlo de alguna manera, pero todo eso va a estar en juego con una en una escena donde el peso del kirchnerismo, del cristinismo, va a ser un peso muy fuerte, como decía Jorge, no solamente en las cámaras, sino también en la presencia política del liderazgo de Cristina, ¿no? Claro, hay mensajes, vamos a escuchar uno, a ver. Dale. Soy Nelly y este mensaje es para todos ustedes. Yo solo espero que Cristina no, ese día que eligió a Scioli, no haya sido un día igual al que eligió al otro tarado que se hizo diputado y ahora mira lo que es, un fiasco. Y bueno, me taparé la nariz y lo votaré, o no sé. No sé, no entendí. No, dice que esta es como la objeción de que, bueno, como Cristina eligió mal a Insaurralde. A Insaurralde, no entendía, claro, a quién se refería. Hay como una construcción así, ¿no? Se escucha bastante. Claro. No, bueno, elegir, como que Cristina hace todo bien menos elegir candidato. No, primero que los candidatos no... Yo no creo que Insaurralde sea una elección de Cristina. Insaurralde es un resultado de un determinado momento político, de un momento de debilidad y para una elección de diputados. También Martín Redrado fue presidente del Banco Central y sí, Massa fue jefe de gabinete. Bueno, Scioli la mucho, política, mucho más los infalibles, también, los infalibles somos los que hablamos por teléfono a las radios, digamos. Y los que, como el caso mío, analizamos la política. Nosotros somos infalibles, salvo que Birz nos encaje un archivo. Claro. Si nos llevamos bien con Birz, claro, seguimos en buenas relaciones con Birz, y no nos encaja un archivo de lo que hemos dicho 5 o 10 años antes, a mí me pueden matar. Yo me siento expuesto a la muerte civil. Claro. Cualquiera sea mi enemistad con alguno de los dueños de los archivos que me puedan decir aquellas cosas que pero yo defendí en distintos momentos de mi vida. Eso me parece que está mal, porque es una falta de respeto a los tipos que ponen el cuero, ahora que estamos en un programa de todos en cuero, a los que ponen el cuero en definiciones, en momentos calientes, en momentos de extrema debilidad, en momentos de extrema fortaleza, de estrés de un carácter o del otro. Yo desde mi casa, sí, lo elegiste mal a Cobos, ¿viste? No te voto porque lo elegiste mal a Cobos, pero al mismo tiempo cambiaste el país, ¿no? En el medio. Claro, pero además otra cosa. Un poquito de reconocimiento no está mal, ¿no? Alguna cosa. Otro dato de diferencia es que Scioli acompañó todo el por tiempo supuesto al kirchnerismo. Por no supuesto. Se fue, no se cruzó de vereda, no está en otro lado en 12 años. A ver, que tenemos un último mensaje. Enrique Mario dice, las visitas de Scioli a la mesa de Mirtha, sobre todo la última, dieron lugar a abrir un paréntesis. Algunos votaron a Del Caño. Bueno, si votás a Del Caño, el general Perón le decía a los muchachos montoneros, le decía, partidos de izquierda hay mucho, está el Partido Comunista, el Partido Socialista, está bien, si te gusta Del Caño, votá Del Caño. Yo no lo puedo votar a Del Caño porque Del Caño no representa ningún proyecto político. Del Caño representa un sector gritón que sueña con revoluciones que nunca hicieron y que nunca van a hacer, y me parece totalmente respetable que alguien vote a Del Caño, como que alguien lo vote a Macri o lo vote a quien quiera. Mi opinión nunca está dirigida a descalificar el voto por uno o por otro. Me parece que si querés votar a Del Caño, votalo a Del Caño. Yo lo voto a Scioli porque lo eligió Cristina, es así, así. Y con esta última frase de Mosca, se nos terminó el tiempo, viene el informativo, así que la seguimos el miércoles. La seguimos. Le damos la palabra al votante del Caño. Claro, y discúlpenos a todos los que mandaron mensajes, que son muchísimos los que quieren opinar sobre esto, muchos, pero no los tiempos, no tengo solo 3 horas para hacer el programa. Chicos, nos vemos mañana. Besos argentinos, se llama mejor. Chao, gracias, Mosca. Chao. Todos en cuero. De 2 a 5. De 2 a 5. Por la radio pública.